comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Sí, sí, estàs en la 97.7 ràdio, esta casa, esta ràdio, en el 97.7, el dial de tota la vida, des de fa 22 anys, ràdio feta per valencians, per als valencians. Avui, edició de divendres, especialment festiva, us anem a proposar moltes coses i plans per a que passeu i disfruteu d'un molt bon cap de setmana. Avui és 12 del 12 del 14, arranca València Abierta. Arantxa Ferrer, què tal, xicona? Què tal, Ximo? Molt bé. Plans fallers per al cap de setmana? Sí. Que guai. Molts. Sí, es comença a estar vesprada, continua demà, el diumenge... Botons. Però que són sopars o no, activitats... Mira, tinc un sopar de Nadal, demà, de la meva falla. Sí, bueno, el fem en un bar i tal, però faller. Esta vesprada tinc diverses visites a coses falleres. Oh, i el diumenge tinc presentació, així que... Collinsons, presentació, feu també show? O no? Jo vaig com a convidada a la presentació d'una falla del meu sector. Ah, molt bé. En algunes fanshows, en uns altres més senzill i tal. Ah, però... Molt bé. En Marina Escalante, vull dir, molt de nivell, en això sopar. Vull dir, la fallera major de Marina Escalante, és a dir, tu. Escalante de Marina. Escalante Marina, perdó. A Poquina, el sopar? O de Nadal no, per favor. De Poquina és el teu. El de Nadal, a Escote. Clar, per supost. Molt bé. I què feu? Prepareu cada un a casa una cosa o aneu a un lloc? O no, anem a un lloc. Ah, habitualment s'encarreguen des de la delegació de festejos de preparar les coses, no, i tal, però en esta ocasió hem decidit eixir fora i aixina cadascú. No donem faena, vamos. I casar-nos amb bruta, clar. Tampoc, i això. Molt bé. A mi estos sopars de que cau porta una cosa també m'agrada molt. Ai, sí, està molt bé. Sí, sí. Jo faig que faig això en el dia de cap d'any, la nit de cap d'any. Mm. Anem a un lloc, mos toquen rock and roll, i versions aixina dels 80 i tal, per a los viejunos. Ho passem de categoria i cada un porta una cosa. I està molt bé. Doncs mos mudem allí i portem. I tu què fas? Un any porta pen, un any fem pollastre al curri, que menys molt bo. Ah, sí, a mi també m'agrada molt fer. Faig el millor conillet en tomaqueta, que té molta acceptació popular. En fi, i cada un porta una cosa i hi ha de tot. Al final sobre un rime, que és una farta mundial. I després hi ha una mínima logística del raimet, del gorrito i tot allò. I és, mira, ho passem molt bé. Tanquem un pub, un amigatxo allí que té l'escenari i això. Tampoc no s'escura, no sé d'això. I mira, bueno, és que al final escurar-te una miqueta el catxarret que tu portes, el teu d'això. I mira, muy bien. Ai, que bo de gasto. Molt bé. Que guai, que divertit. Al final contem la nostra vida. Sí. D'una manera... Sí. Després parlarem d'aquesta recepta del pollastre al curri, a veure si és la mateixa que la meua. I si no, la provaré. Ah, que guai, sí. Molt bé. Claro. Jo li poso poma. Ah, doncs pues no és igual. Jo pinya. També la pinya li va bé. Mm. Molt bé. Sí, sí. Que la pinya és que s'ha d'anar espai perquè té un puntet i un puntet àcid. Mm. Un moment donat, potser s'ha d'agarrar la maureta i això. Clar. Molt bé, fenomenal. Parlant, intercanviarem recepte. Che. Què tal, Sílvia Tomàs? Molt bé. Tu que cuines bé? Vos. Sí, jo cuine bé, pues sabore. Això no de Nadal, una cosa... Bueno, pues jo en tomaqueta no és molt de Nadal, però... No soc jo molt d'elaboracions. No. El pollo al curri m'eix bé, però jo no pose poma ni pose... No. Ja me contareu. No, les cremetes de verdures m'eixen molt bones. No sé. Són molt senzilleta. Però la crema de carabassa m'eix molt bona. Mm-hmm. I està molt bona. A mi m'agrada molt. A mi m'encanten. M'encanta. Mm. Ara hi ha un anunci, no sé en quin lloc he sentit el tema de la crema de verdures, que ara la deconstruïen... Oi. No sé quantos fria, no sé què, no sé què. I a l'última hora, crema de calabacín i puerro. Toda la vida. Però escolta, una cremeta... Ja feia temps que és de veres. La de carabassa està molt bona. Anaríem a les cremetes per la nit, van molt bé. Jo és l'única manera que tinc de que les xiquetes mengen verdura i a mi com m'agraden molt... Estupendo. Pues el sopar és un quesito, el que seria, o similar. Sí, i a voltes margarina o mantequilla, el que tinc en casa, si no una cosa o una altra. Perfecte. Sí, però el queset, sí. Li dona un puntillo. El formatget està molt bon, sí, té un puntet àcid molt xulo. I a voltes faig trossets de pernil rostidets en la sartén i es posa per damunt, de la crema de carabassa. Són torcintos de pernilet. Escolta, molt bé. Ai, perquè mengen les xiquetes, verdureta. Che. Bueno, pues molt bé, en estes estàvem en que estàvem fent un programa i això. Ah, per cert, que fa temps que no... Ahir que si estava l'ordenador trencat, que si pitos, que si flautes, és com si no vos farem cas en el Facebook. Però no és que no vos fem cas, que portem el dia a dia, que si n'anem un poc de cap. Això, és que antes feu sortejets i cosetes. Bueno, anem a veure si reactivem ara de cara a Nadal el tema de sortejar entrades del teatre, de concerts i això. Mira, avui... sortegem dos entrades per anar de baix al cine. A Cinesa Bonaire. I això ho anem fent ja els divendres, eh? A Cinesa Bonaire, que podeu anar a veure... Mira, fem una cosa, no, Arantxa? Que diguen en el Face a veure quina pel·lícula vos agradaria veure. Que si és d'estes de... El Chinchajo, eixa de los Juegos de l'Hambre, pues eixa, la que vos agrade. Pot ser d'estrena d'esta setmana o no. I farem un sortejet, val? Les estrenes d'esta setmana són boniquetes, no són grans... estrenes aixina de molt de rebombori, però són pel·lículetes molt interessants. A mi està de Bill Murray, de Sant Vicent, no del dit, Saint Vincent, és un héroes improbables. Aquestes coses de los héroes anònimos a mi m'agrada molt, i Bill Murray és estupendo. I no, mi Watts, pa què te vaig a contar? Aixina que molt bé. Bueno, pues esta o la que vulgueu, val? Gentilesa de Cinesa Bonaire, perquè després vindrà Manolo Zanapico a contar-nos les estrenes. Bé. Què més farem? Anem a recomanar-vos per avui divendres per la nit que si voleu anar al teatre en el TEM, T-E-M, en el teatre del Cabanyal Canyamelar, allí en casa d'Arantxa Ferrer, en el teatre El Musical, és una estrena sexy. Cuite, va de... Se diu Clímax i la X està més gran. No sé com dic-te si s'interpreta la temàtica. Sí. I en el cartell... No sé si en la versió valenciana, la que hi ha actors valencians i després les xicones que són de Madrid, molt guapes elles, i ells també molt guapos. Però en la de Madrid que he vist, elles van. En sostén? No, ho diu-te. Muy bien, que jo, fenomenal. I ells en lo que és en boxer. I n'hi ha ahí com una, saps? Sí, crec que el tema va de... Sí. En fi, n'hi ha tema. Molt de divendres. Molt de cosa de... Però és comèdia. Ah, saps què vaig a fer? Quan arriben... Vaig a dir-los que els anem a tractar molt bé. Ah, sí? Però que a canvi volem dos entradetes per als oients. Ah, pues muy bien. També a veure si entren ahí. Claro, molt bé, ens ho comentarem. A Porta Gaiola vaig a rebre-los dos entradetes per als oients. Porta Gaiola, sí, que sí. Vist així, no, també, sí. Té el seu punt de clímax. Sí, sí, també. Ha vingut molt bé. Una torera. Una expressió molt torera. Ale, pues molt bé, anem a veure si exacte. I fem ahir, manegem una miqueta al Facebook i mos conteu cosetes i tot. Mira, això. Maria José ja mos ha dit que ella vol veure la de Sinajo, creus tu? La de Chinchajo esta, Sinajo, no sé com li dic, sí, Chinchajo. Sí, i Francisco Luis diu que li apetís veure la de Exodus, la èpica, que també parlarem la setmana passada. Ai, l'heu vist? Jo no he tingut ocasió d'anar a veure-la. No, però m'avellís veure-la. És que este Ridley Scott... És molt bo i això, i claro, este despliega, sí, molt bé, sí. Doncs pues molt bé, Exodus també està molt bé, també, fenomenal. La que vulgueu anar a veure, però aneu allí al cine a bon aire. Què més? Heu vist la portada del Superdeporte, hablando de clímax i de tiarros i tot això? Bueno. Ahí apareix un maromo. Este és un maromo, vull dir-te. És un 300, una cosa así, ¿eh? 300. Es un espartano. Sí. La foto es muy espartana. Está muy, ¿eh? Ahí le diuen la Betsy. Es veu que és italià, futbolista, que juga en el Paris Saint-Germain, i venim contant estos dies que estem tirant-li l'ull a futbolistes de molt de nivell. Este, la Betsy, és italià, ja dic, i la fotografia és que efectivament és, deu haver marcat un gol, o ha marcat un gol... O està dutxant-se en avui a xalar o alguna cosa així, perquè... El Cristo, diu. Ah, sí, està Tito Bau, que està així, ja calfant la banda, diu, que no mencionem... Sí, està ple de tatuatges, muy musculado, muy fibroso, i porta un Cristo en el pit, és com un Nostre Senyor. Sí. Escolta, la foto això no te lleva un poc la libido? Dic jo, no, m'ho hem donat. Trobar-te un Cristo...

de Baró de Càrcer número 36, on estan les conselleries de Benestar Social i d'Economia. I resulta que ahir, de una de les cornises superiors del terrat, se va despendre un cascot o varios, i escolta, vist lo vist de la fotografia que apareix en el diari, menos mal que a esta dona no li va caure el cap, perquè realment podia haver tingut problemes grossos. Una dona que passava per allà, efectivament, va tindre unes ferides, perquè pues, li va rebotar part del cascot i va fer algunes ferides en l'esquena, pel que sabem, i en el muscle i això. Bueno, tot este treball de Pedro Valero pues, ve a constatar pues, que algo passa, o que no s'ha fet bé la rehabilitació, si està pendent de fer la rehabilitació, o que els tremolors continuen. Per això Pedro Valero està així per a contar-nos, en fi, l'última hora d'esta qüestió. Esta dona que està ferida, què tal, Pedro? Bon dia. Hola, Ximo, què tal? Bon dia. En principi no revisteix massa gravetat, no? En principi, vamos, el que ens van dir és que estava en l'Arnau de Vilanova, que va arribar amb una contusió lleu, perquè afortunadament va ser simplement un, que tu dius, no? Un rebot d'alguns fragments xicotets, comparats en el cudol que se veu en la foto avui en el diari, que si li arriba a caure directament, pues, estaríem parlant d'algo molt més greu. Bueno, i estos cudols, estos cascots que se desprenen, després hi ha també una imatge molt significativa del terrat, de la cornisa, de la que se veu que s'han bueno, pues han caigut. Està en un estat, aquests perfectes són manifestos, i això perquè no s'arregla, Pedro. Sí, bueno, l'edifici és dels anys 40, de l'any 47 crec que és l'edifici, i és cert que se pot veure en les fotos, també a simple vista, que la façana de l'edifici està en un estat molt degradat i molt millorable. De fet, la Conselleria de Benestar Social, el que deia ahir, deia que la culpa de la caiguda dels cascots era per el mal estat, per l'antiguitat de la façana de l'edifici, i que de fet ja tenen contractat, ja van adjudicar per enguany a una empresa unes obres de rehabilitació de la façana. El que passa és que, pel que sembla, pel que diu la Generalitat, és que l'Ajuntament de València encara no ha donat la llicència per a que se col·loquen els andàmits i tota la estructura que cal per a poder començar les obres de rehabilitació. Mentre això passa, que ja ha passat més d'un mes, quasi un mes i mig des de que està aprovat el contracte i no hi ha andàmits perquè l'Ajuntament no dona la llicència, pues mentre això passa, la façana està, vamos, en perill de nous despreniments, com va passar ahir, que afortunadament, com diguem, va rebotar simplement en la dona. Si no, pues, hauria sigut molt greu. Però greu perquè el cudol, efectivament... És que a més és un edifici molt cèntric, en un carrer molt cèntric, que passa molta gent, que ara, precisament, està instal·lat el mercadet de Nadal típic que s'instal·la en el carrer de l'hospital, que és en el mateix edifici, que, vamos, qualsevol cap de setmana està ple de xiquets, ple de gent, de molt de trànsit. Si cau una pedra com la que va caure ahir sobre algú, vamos, seria una tragèdia. Bueno, total, que a veure si l'Ajuntament agilitza la llicència. Imagina que en conselleria estan dient, no, si jo tinc a l'empresa adjudicatària, tinc els diners perquè se faci la reparació, però si l'Ajuntament no me dona la llicència, pues vinga, va, espavilem, perquè això no pot quedar així. De moment hi ha algun... s'ha col·locat algun sistema de protecció, si hi ha alguna malla i demés, sí. Perquè clar, és el que tu dius, és que Baró de Càrcer i ara en Nadal és un lloc molt cèntric on passa molta gent. En fi, se pot passar en tranquil·litat per aquí? Sí, ahir el que van fer és col·locar una valla metàl·lica en el perímetre de la zona de perill per evitar que ningú passés per baix, i també es va col·locar una malla d'alt en la pèrgola esta on sembla que va caure els cascots per evitar que si hi ha alguna nova caiguda d'algun tros de la cornisa que no caiga a la cera i que se quede ahí en la façana. Lo que sí, lo que sembla que està descartat és que siga per culpa dels tremolors, de nous tremolors en la finca, en el bloc. Ahir, clar, el primer que pensàvem tots era que havia hagut un nou tremolor que havia causat l'espreniment de la cornisa, però primer els funcionaris ens van dir que no, que ahir no va haver ningú tipus de tremolor, i després la conselleria va dir que va fer un informe per aclarar el que havia passat, però que tenia claríssim, no sé en quina base, però que tenia claríssim que no havia hagut tremolors i que no era per culpa de nous tremolors en la finca, en l'edifici. O sigui que ara sembla clar que no són tremolors, que és per culpa de l'estat de la façana, però cal esperar un anàlisi més tècnic, un estudi més rigorós, una investigació més curada dels tècnics. De tota manera, com que els tremolors també, i Sergi Pitar, que ens ho ha contat en alguna ocasió, afecta no només a aquest edifici, els treballadors ho han pogut constatar, sinó a altres veïns, que escolta, que resulta que sí que notaven aquests tremolors, inclús apuntaven la seqüència i la freqüència en la que tenien lloc. Conforme està l'estat, a la vista de conforme està aquesta façana i aquest terrat, pues la causa-efecte, a veure, no fa falta dir, no sé si lo de ahir va ser o no causa, però el tema d'este molós que té alguna relació. I com està el tema? Perquè la solució era reasfaltar, segons aquell informe que va encomanar Conselleria a la Universitat Politècnica de València. S'ha reasfaltat i en principi no hi ha major problema? En principi han reduït al mínim, bueno, al mínim, no hi ha tremolors a dia d'avui, segons ens diuen els que treballen dia a dia en l'edifici, en aquest edifici, la seu de la Conselleria de Benestar Social i també del Servef. Ara bé, l'informe que va fer la Politècnica sí que explicava que, clar, el tindre que reasfaltar amb nous materials que no són els mateixos de l'asfaltat anterior, que són diferents, que tenen diferents característiques, si hi ha algun canvi de temperatura, si per lo que siga canvien les circumstàncies de l'asfaltat, podria haver, per exemple, alguna dilatació o alguna contracció dels materials, podria ser que això afavorirà el regrés de nous tremolors. Ja t'he dit que ahir sembla que no va haver ningú, però l'anàlisi, l'estudi de la Politècnica deixava la porta oberta a que, ojo, això és un parche, això és una obra que va durar el que va durar, però si hi ha algun canvi, si hi ha calor, si hi ha fred, si plou, escolta, igual això no és suficient i torna a haver tremolors. Perquè recordem que és la vibració que ocasiona el tràfic rodat, algun pesat, perquè passen autobusos, perquè passen camions per allà per el carrer Baró de Càrcer, transmeten, segons aquest estudi, les vibracions al forjat d'un garatge o d'uns garatges subterranis que hi ha en la zona, i a partir d'ahí se transmeten les vibracions. I aquest edifici, és que, conforme està explicant, no es pedra, tal com està la façana, un tremolor... Una tremoloreta... Que cau. Gran, efectivament, de la cornisa. Bueno, lo que toca es que l'Ajuntament de València espavilen la... Sí, amb les administracions... No? Bueno, ja... que l'excusa de Nadal no... que no aprofite. Home, ja... Malauradament hem vist casos en el que no acaben de ficar-se d'acord quan devia ser molt fàcil, no? I, però sí que sembla que l'Ajuntament té que agilitzar al màxim la llicència, que la conselleria quan abans comença a rehabilitar la façana, per a tranquil·litat dels funcionaris de l'edifici, dels veïns i de la gent que puga passar tranquil·lament per Baró de Càrcer. Tots deixen cotes entre Ajuntament i Generalitat. Com per exemple el tema del pàrquing del mercat, no hi ha ciutadà, va dir alguna barbaritat, que ho entenga. Pedro Valero, moltíssimes gràcies. A vosaltres. En Mercamueble siempre pensamos en ti. Si quieres amueblar tu hogar, todo serán facilidades. Los mejores precios, una atención personalizada, el transporte y montaje gratuito. Y para que todo te resulte más fácil, las mejores condiciones de pago. Sueña, elige, compra y paga cómodamente tus muebles en Mercamueble. Pensando en ti, las mayores facilidades solo en Mercamueble. ¡Pásame la chuta! ¡Niños! ¡Niños, cuidado con la tele! ¡La tele! ¡No! Milar convierte una mala noticia en 12 buenas. Compra ahora en Milar y paga en 12 meses sin intereses, gastos ni comisiones. Intereses subvencionados por Milar para importes de entre 200 y 1.000 euros. Financiación ofrecida a través de Milar Mastercard y sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer. Pero mira cómo beben gorilas en el río. Pero mira cómo beben jirafas en la sabana. Vive una Navidad salvaje en Biopark por solo 15 euros hasta el 6 de enero. A ver, Rudolf, voy a ver si lo tenemos todo cargado. Carros de la compra, los jamones, gorro, barbas... Mira que no se te caigan los vales. Creo que ya lo tenemos todo. ¿Dónde vais tan cargados? Al centro comercial MN4, donde este año van a repartir una barbaridad de regalos. No sé si me van a caber todos. Vive la Navidad en MN4 y llévate una barbaridad de regalos. Centro comercial MN4. València Abierta, con Chimo Rovira. Che, quin pla més xulo per a disfrutar este cap de setmana i els pròxims, perquè ve Nadal i tenim en València, ja ho venim comentant, i cada divendres li reservem un espai, un dels millors parcs d'animals de tot el món. El Bioparc de València, que ara per Nadal... Escolta, a banda d'ofertes, n'hi ha propostes, planificacions diferents, pensant en els més menús de casa. Hola, bon dia, Pepa Crespo, com estem? Molt bé, què tal? Bon dia a tots. Molt bé, la directora de comunicació de Bioparc. Quins preus més bons que heu posat per a Nadal, eh? Sí, es tracta, bueno, de, són uns dies en els quals els xiquets tenen vacances i tots tenim també moltes ganes de fer coses, no?, d'aprofitar aquestes vacances i aquests dies lliures, no? I, a més, és que la veritat és que en l'horatge que tenim en València, que fija't tu, avui, quin dia més preciós fa, no?, pues és una delícia vindre a passejar per Bioparc, veure els animalets, perquè ells, la veritat, els ho passen molt bé, no tenen cap problema en este, en aquestes coses de si fa més o menys fred, per ells no, és estupendo així en València. I el que volíem és pues, donar facilitats per a la gent que estiga en València, tots aquests Nadals, en una entrada a un preu especial, que són 15 euros per a qualsevol tipus d'entrada, per als xiquets, per als majors, tots en la mateixa tarifa. I això, com tu estaves dient, excepcionalment bo, hem volgut dir que és la Navidad del Nadal del 15 salvatge, no? I esperem pues, que la gent aprofite, clar que sí. Un Nadal del 15. Sí, senyor, del 15 salvatge. 15 clar. Euros, tarifa única, molt bé. I a més, el que estic veient és que en la programació, Pepa, heu parat especial atenció a que xiquets durant aquests dies, pues, en fi, són els grans protagonistes, no? Sí, són les festes de Nadal, són, jo crec que les que xiquets tots estem pensant en ells, no? És una cosa molt especial. I el que hem volgut fer és l'exhibició del ciclo de la vida, que la fem en l'amfiteatre de Bioparc. Van haver, per cert, dos exhibicions diàries per a que la gent pugui vindre tant de matí com de vespre. I va tindre una narració feta especialment per a que els més xicotets de la casa comprenguin la necessitat de conservar la natura, de cuidar els animals. Se'ls explica el paper tan important que tenen els diferents animals en l'equilibri de la natura, de la biodiversitat, i és molt bonic perquè és molt visual i, a més, molt didàctic, no?, que és el que sempre volem fer així en Bioparc. I, a més, també hi haurà una altra activitat gratuïta per a totes les persones que visiten el parc, que es diu Tras el Rastro, i és molt dinàmica perquè els educadors que tenim en Bioparc estaran en el xiquet i ells aniran buscant pistes per el parc i, bueno, pues descobrint aquestes coses de tots els animals que tenim que sempre volen saber. Que xulo. Oci formatiu, sempre ho diguem. És de veres, eh? Cuidar i preservar el medi ambient i que aquest missatge el tinguem present tots en la família i també els més menuts. Fins al 6 de gener, a més, en tarifa única de 15 euros. Bueno, Pepa Crespo, el diumenge teníem, i dic teníem perquè no sé si el tenim o no, sí, una desfilada d'AUPA, de l'associació Adopta un gosset abandonat, que sempre és una delícia i a la que vos anime que participeu. Com està el tema? Pues just ara estàvem, mira, parlant amb la gent d'AUPA, com s'hauran ficat en contacte amb tu segur, per lo que m'estàs dient també, sí. Perquè dona, fija't que el diumenge dona previsió de pluja. Jo pense que al final, cap a migdia i per ahir no, però clar, saps que aquestes jornades, tu ho saps molt bé, són molt festives, molt familiars, i hem preferit aplaçar-ho al següent diumenge, al dia 21, que sí que sembla que n'hi haurà molt bon horatge, o això és la previsió que tenim, i pues, bueno, estem informant, ara anem a ficar-ho ja en les xarxes socials, que saps que ara tot el món en seguida s'informa en la ràdio, que és estupendo que vosaltres ho pugueu comunicar, en la web i de net, que anem a aplaçar en principi, bueno, està ja decidit així, per al diumenge dia 21, la desfilada de gossos abandonats. A més, ben proper de Nadal, la qual cosa, pues, bueno, es permetrà que la gent entenga la responsabilitat que suposa el fer un regal com pugui ser un gosset abandonat, no? Que és un regal doble en aquest sentit, no? Sí, però en tota la responsabilitat del món. Per tant, canviem la data i d'este diumenge el passem al dia 21. Un bes molt fort i molt bon cap de setmana per a tot l'equip de Bioparc, per a Pepa Crespo. Gràcies. Moltes gràcies, igual a vosaltres. Servicios informativos. Coneixem la informació. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, Ximo. Males xifres. El deute de la Comunitat Valenciana augmenta en més de 6.200 milions en un any. Sí, a més són dades oficials del Banc d'Espanya. La nostra autonomia ha passat dels 29.600 milions d'euros de deute en el tercer trimestre de 2013 als més de 35.800 milions d'euros. En aquest sentit, la Comunitat Valenciana és la més endeutada de tot el país en termes relatius, amb el 36%, i la segona per darrere de Catalunya en termes absoluts. El deute del conjunt de totes les administracions públiques del país ha crescut un 6% en aquest tercer trimestre de 2014 i ha superat els 1.000 bilions en B d'euros. Això equival al 97% del producte interior brut, altre màxim històric de la sèrie. Males xifres. I quan parlem de les persones que es llancen utilitzant l'argot bancari il·legal de la seva casa els desnonaments, els desahucios. Realment estem parlant d'autèntics drames familiars. I com estan les coses en la Comunitat Valenciana? Pues estem acumulant el 17% dels desnonaments de vivendes de tota Espanya. Sí, segons l'informe que ha fet públic este matí el Consell General del Poder Judicial, el informe Efectos de la Crisis Económica en los órganos judiciales, entre juliol i setembre de 2014 es va dur a terme més de 2.000 desnonaments en la nostra autonomia. Al conjunt del territori nacional, el nombre de desnonaments ha augmentat un 7% respecte al mateix període de l'any passat i en total pues, s'han superat la xifra de 13.300. Juí oral contra José Luis Olivas i contra l'empresari Vicent Cotino. Sí, l'expresident de Bancaixa i l'expresident de la Generalitat Valenciana i el familiar de l'expresident de les Corts, Juan Cotino, es van assentar a la banqueta per presumpte fraude fiscal a Hisenda. En concret, l'empresari Vicente Cotino va pagar més de 500.000 euros a una societat de José Luis Olivas per uns treballs que no es van dur a terme, que no van existir. Per aquests treballs, Cotino, diguem que va desgravar-se la factura causant un perjuí a Hisenda. El fiscal demana per als dos, per Olivas i Cotino, una pena de 3 anys de càrcel per un delicte contra la hisenda pública i per altre delicte de falsedat documental. A més, els reclama el pagament d'una multa de més de 200.000 euros. Els fets es remunten a l'any 2008. Aplaçada per segona volta la declaració de l'alcalde de Buñol, Joaquín Masmano. Està imputat per l'adjudicació de la comercialització de la festa de la tomatina. Sí, la declaració d'avui s'ha ajornat al demanar la xutxa i la fiscal un informe previ de la intervenció de l'Estat sobre la legalitat d'este contracte. És la segona vegada, com tu estàs comentant, que s'ajorna esta declaració. El passat 1 de desembre ja es va posposar per tal de facilitar la presència del xui del fiscal anticorrupció. Segons fonts del PP de Buñol, que són els que han denunciat esta adjudicació, la defensa de l'alcalde que pretén en tot això és paralitzar la declaració. El PP de Buñol defensa que l'adjudicació d'esta comercialització de la tomatina es va realitzar a dit de manera que atribuís a Masmano, a l'alcalde, un suposat delicte de prevaricació. Detingut en Vila-real per enviar presumptament fotografies obscenes a xiquetes i per intentar quedar en elles després. Sí, un home de 37 anys al que se li imputa un delicte d'exhibicionisme i de provocació sexual. El detingut va aconseguir el número de telèfon de les xiquetes pues, després de robar una de les targetes SIMs d'una amiga de les menors. Les menors no van accedir, evidentment, a aquestes pretensions i les mares de les menors foren les que van denunciar. Informació de l'horatge, tenim per davant un cap de setmana. Avui el dia és assolellat, però no sé si va mantindre's així tot el cap de setmana. No va mantindre's així, no. De fet, avui la jornada molt tranquil·la, cel ras, vent en predomini de ponent hacia la província de València i temperatures en ascens, la màxima avui, fixa't, Ximo, de 19 graus. Demà serà superior la temperatura màxima prevista a València. S'esperen avui 18 graus, demà 19 graus, un dia en el que va ser de transició el dissabte, perquè ha entrat este matí un front fred pel nord del país, Ximo, que va a creuar tota la península durant este cap de setmana, sobretot demà plourà en tota la península, lleva de la Comunitat Valenciana, l'arc del Mediterrani, diguem, encara es salvarà, no? Si es produeix alguna pluixeta serà a última hora del dissabte, però sense importància, i ja el diumenge serà quan ixa borrasca cobrisca per complet tota la comunitat i deixa caure la uiva. Més informació a partir de les 2 de la vesprada en companyia de César Molins i els servicis informatius de la 97.7. Moltes gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. Tots els detalls del que podria ser el nou fitxatge del València, este Lavezzi i l'entreno i tota la informació de cara al partit del cap de setmana del València d'ací un minut. Valencia continúa siendo una fiesta. Partiland, la empresa referente a nivel nacional en artículos para fiestas y celebraciones, inaugura nueva tienda Partiland cerca del Mercado de Colón. Ven a la calle Cirilo Amorós 28 y entre el 9 y 13 de diciembre pregunta a nuestro equipo Partiland cómo conseguir dos vales regalos de 50 euros para cualquier tienda Partiland de Valencia Ciudad. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Desde nuestra tienda en la calle Ensanz 13, te invitamos a adelantar tus regalos navideños ofreciéndote hasta un 40% de descuento en joyería. Aquí encontrarás ese artículo tan especial que estabas buscando. Pregunta por nuestras impresionantes ofertas en diamantes de pedida o simplemente, porque sí, Rafael Mira Joyeros, tus ilusiones son nuestra inspiración. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Vine a Aldaia a la gran fira comercial de Nadal. El diumenge 14 de desembre de 10 del matí a 9 de la nit. Un lloc on fer les compres nadalenques a preus competitius. Un espai on fer un mos mentre els xiquets juguen. Vine a la fira comercial de Nadal d'Aldaia. No et defraudarà. Casti empieza la nueva temporada con más fuerza que nunca. Visítenos y sorpréndase con nuestros precios porque son los más bajos de la historia. Además, nuestros trajes de valenciana y torrentí son de primera calidad, mejor que nunca. No deje de visitarnos, no se arrepentirá. Casti en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Fútbol, fútbol. Estadio de Mestalla. Desde las 18 horas. Las 17, la retransmisión impecable de la 97.7 Radio. La teua. Compañía de Manolo Montal, Salva Folgado y el gran Valdés. Retransmisión del partido Valencia Club de Fútbol contra el Rayo Vallecano de Vallecas. Tornemos a enfrentarnos al Rayo Vallecano. Este és el de Lliga, òbviament, i el dimarts vindrà la tornada de la Copa. A on aneu a seguir-ho? Ah, sí, en esta casa. Tota la prèvia, la informació, y un poquito de cachondeo que es com ens agrada, don Vicente Bau. Muy buenas tardes. Muy buenas. Duelo a cara de perro. Lei Jun contra Cristina Pedroche. Ahí se lo dejo. ¿Me puedes dar algún dato más? Cristina Pedroche es fiel seguidora del Rayo Vallecano y Lei Jun es nuestra querida presidenta. La pasarela al partido, la pasarela a la fama. Pero Cristina Pedroche le consta. ¿Cómo es apellida, Cristina? Pedroche. No, no, acabe la última sílaba. Che. ¡Ah! ¡Ah! Gana Lei Jun. Pero le consta que va a venir Cristina Pedroche. Bueno, Mestalla. Es un asunto confidencial. Es un asunto confidencial, señor Rovira. ¿Cuándo Lei Jun directamente? No, si se entera Lei, me la cargo. Hay celos, hay celos. ¿Ella es celosona? ¿Lei? ¿Lei? Buah. ¿En serio? Buah. No le cuento más. Bueno, les novetats, Wisticon s'entrenen a Paterna i ho feien a porta tancada, tancadíssima, per a que ningú s'entrene. Si ningú s'entrene, dic no, si ningú s'entere. Però hem trobat una oferta. Els desitjos de Salva Folgado para nosotros son órdenes. ¿Cómo? De pie. I entonces, ¿qué nos dijo ayer? Vete a ver si nos va buscando un dron. Ayer o antes de ayer. Sí. Nosotros le hemos propuesto la solución del cachirulo, que usted haría con cañas de ahí, del barranco. Cañas y barro. Y un cartel de una película bonita del destape de los 70 que tanto le gustan. Pero he encontrado, mire qué oferta más buena, helicóptero con radiocontrol, con maletín, 2,4G, que no sé lo que es, bueno. Antes 34,95 y ahora 29,99. Usted pone 10 euritos, 10 euritos, y el resto ya lo pongo yo. Salva, ya tens helicóptero. 29,99. Y con maletín. Y con maletín, chaval. Y con 2,4G, que no es lo que es. Yo la cámara, tú te apañas. Eso lo amortizamos en el primer entrenamiento. Vendemos a los compañeros. Pues digo una cosa, esa oferta la he visto yo un día, pero no te cámara, Chimo, no me va mal. Es igual. Ah, hostia, de veres. Bueno, pero la cámara no pueden poner una GoPro de eches. Pero igual se va a pique si pesa más a la cámara, ¿eh? Hombre, se va a pique si tú no sabes manejar el 2,4G, pero si él maneja el pique, claro. Usted lo quiere todo, señor Folgado. ¿Qué quiere? El morro, cámara, si le cargas el morro en la cámara, se va a hacer puñado en el helicóptero. A ver, de veres. Sí, yo volví a inventarme un dron por 29,99, pensé que no. Bueno, no, David, igual... Le pone una aplicación en el morro. Claro. No seria d'estranyar. El tema seria on gravaria aquesta càmera, també, claro. Ui, ara sí que la volia. Sí que l'hem jodit. L'hem fastidiat. Bueno, Salva, què tal? Han entrenat els xicots ja? Sí, però vull dir-li una cosa a Bau, eh? Vull dir, ojo. Entre Cristina Pedroche i Lai Hun... Què? El Rayo guanya, però goletada, Bau. Vull dir, no ho disfraces, Bau, no ho disfraces. Folgado. Ahí no hi ha color. Que no t'has enterat. Que les dues són mies. El problema... Y el problema lo tengo esta nit. Ah, sí. Ah, pues yo no tenía dudas. Voy a cenar dos veces, señor Folgado. ¿Sí? Pues está muy picantona la Cristina Pedroche. No para de ponerse escotes ahí. Pedroche. Acentúe, Pedroche. Bueno. Pero vamos, tiene usted razón, no hay color. La verdad es que... Correcto, un soporte sobra, ¿eh? Entra, es lo que te interesa. No hay color. No tenemos una aficionada en el Valencia que pueda ser un emblema. Cuidado, de la Modernor. Cuidado con los nombres. No doy nombres. Pero voy a decir, a la manera de Cristina Pedroche, podría entender vosotros una icona, no sé cómo dirlo. Una musa. Está mal dicho, ¿no? Un apache. Una musa. Una musa, muy bien. Una musa. ¿Quién podría ser la musa del valencianismo? La icona de la presidenta. Perdón. Juega otra liga. Valencia Abierta abre una sección. Sí, perfecto, vamos. Buscando la musa. Busca la musa. Sí. No, envía el nombre per Twitter, sí señor, Bau. Vinga, entonces, @ Twitter, Valencia Abierta, sí. O en el de Vicente Bau, o en el meu, que Ximo Rovira 97. Juancar, ya estás poniendo alguna musa. El de Salva Folgado. A ver, propuestas de musas. Luego hablaremos del partido, que es secundario. Sí, vamos a lo que vamos. Bueno, vaya, toca. No vale, Carmen de Mairena no vale, ¿eh? Puede ir, cachondeo ninguno. Nada, serios. Rigor. Sí. Ahora, en el entreno, ¿qué pasa, primo? Ay, fútbol. Pues, te digo una cosa, fins l'últim moment, en uno Magalhães Seues Cartes. El que pasa es que a última hora, pues hem vist que el once que presenta o que va presentar davant del Rayo Vallecano és el mateix del que vos parlàvem ahir, és a dir, que tot es confirma, perquè en un primer moment, els petos els han repartit els futbolistes, hi ha hagut un partit modificat on, bueno, pues els futbolistes han escollit els dos equips, però a última hora, i quan ha assajat les accions a valor parat, és quan ha repartit els petos als suplents i als titulars, en este cas als suplents. Els titulars no portaven peto i la formació titular pues, és Alves en porteria, és Barragán en defensa a la dreta, és Gallà en l'esquerra, és Mustafi i Otamendi per a completar la defensa. A partir d'ahí, Fuego i André, De Paul, de mitja punta, Fegulí dreta, Piatti, esquerra, i dalt Negredo. Per tant, se confirma la formació que ahir ja contàvem en aquesta mateixa sintonia. Yo creo que va a haber cambio de sistema al 4-2-3-1. Rodrigo a la banqueta, torna Piatti en banda esquerra y es De Paul el sustituto de Parejo. Todo lo que contaré Maír, pues va a Chagüigüe en vista otra vuelta así a Paterna. Eso es un uno evolutivo. Folgado, se ha desmayado. Sí, no, cambia. Ha cambiado cosas, pero me agradaría que escoltario porque bueno. La declaración está calenteta, porque acaba de parar sin uno. En la sala de prensa de Paterna, yo me negué a decir Media Center, me encara que me digan antic, es la sala de prensa de Paterna, acaba de hablar Nuno, y ojo a lo que ha dicho sobre ojo. Rodrigo, vamos a contarlo. En el sentido de Rodrigo, sí que está llevando mucho debate por mis decisiones, que se lo pongo, si insisto, todo lo demás. Yo creo mucho en Rodrigo, yo creo mucho en todos los jugadores del Valencia Club de Fútbol y yo creo mucho en que mis decisiones siempre van para el mejor, para el equipo. Mañana Rodrigo no va a jugar, pero no es porque yo he dejado de creer en él. No, absolutamente. Yo sé absolutamente lo que Rodrigo nos puede dar al Valencia Club de Fútbol. Es un grandísimo jugador y lo va a dar. Porque lo ha dado antes. La decisión va a pasar por otro tipo de jugador, porque creemos que el rival y el partido en cuestión nos va a hacer mejores. Bueno. O sea, que se lo lee todo en uno nano. Se lo lee todo. Me ha dicho, hay mucha presión, hay mucha tensión. La lectura también de la... Bueno, pues la manera, en el sentido en el que fa las declaraciones... Vendría a probar, efectivamente, esa teoría de Vicente Bao, que en uno, en roda de prensa, efectivamente, yo también estoy, sala de prensa, qué coño de Media Center. Sala de prensa de todo. Sala de prensa. En uno, cuando dice la sala de prensa, el Valencia, bueno, el campo que chugó el Valencia, posa un biombo, se posa ahí de parapeto de jugadores y cuenta bueno, una versió del partit que a voltes no és la que hem vist la resta dels aficionats. Però en este cas està bé que diga, no, sí, debate por mis decisiones. Bueno, pero debate por sus decisiones, señor Nuno, y por el rendimiento que está ofreciendo, claro, el Meniño do Oro. La ha tratado con el mismo cariño que a Pereira, esa la de prensa, oiga. Exactamente igual, vamos, no, no lo puede escudar más el cambio. Un cambio que estaba clamando todo el mundo. Nuno, ojo, parece que todo el mundo le ha hecho cambiar a Nuno, ¿no?, de opinión, porque es el corte que nos ha mandado Salva Folgado. No necesitas dron si lo tienes todo. En ese corte empieza diciendo que la presión por las decisiones en torno a Rodrigo. Y fíjate también cómo gradúa la declaración. Dice, creo mucho en Nuno, en Rodrigo. Bueno, creo mucho en todos los jugadores del Valencia. Pero bueno, que se te ha visto el plumero. Espíritu Santo, que se te ve el espíritu y el santo. Pues sí, claro, cree mucho en Rodrigo, pero ya tocaba. Total, que al final, bueno, dona su brazo a torcer. ¿Y la cara, señor Folgado? No, no, yo creo que después de escoltar al técnico así en rueda de prensa, yo creo que ella es consciente de toda la polseguera que va a ser la segunda conferencia de prensa de la semana pasada, le iba a pegar un arre importante a Joao Pereira, va a contestar també de mala manera alguna altra pregunta sobre el seu contracte, etcètera. I avui pues, ha demanat disculpes perquè el mateix company, que era Carlos Martínez de la SER, que la setmana passada li preguntava sobre les peculiaritats del seu contracte, ojo, peculiaritats del contracte que ni el València ni Nuno volen desvelar, jo no sé què amaguen, però és cert que així sempre que se li pregunta a Nuno si ha firmat per un any, més altre opcional en base a quines condicions, Nuno mai obre la boca, diu que és un tema privat, com ha dit avui, i ni club ni Nuno diuen si és un any o és un any opcional i en base a què depèn. Sempre diuen que és un contracte privat i la setmana passada va estar certament pues maleducant, no? Però quasi maleducat a l'hora de respondre al company. Avui el mateix company li ha tornat a fer la pregunta i la resposta, demanant-li disculpes per la seva resposta de la setmana passada, pues ha sigut la mateixa, que no li anava a contestar perquè diu que és una cosa que correspon a l'àmbit privat de club i d'entrenador. I així continuem sense saber pues quin tipus de contracte té Nuno. Ojo, no preguntem xifres, preguntem si és un any, si és opcional a què, perquè no ho diuen, ningú diu. Salva, quan has dit que Nuno no lo dice ni el València tampoc, a què València te refieres que no lo dice? Parlem al València important. El del dia a dia? No, el del dia a dia no. O sea, el que mana, el que pren decisions. És que hi ha dos, ese és el problema. No, n'hi ha dos, n'hi ha uno, vau. Uai. Weekend y Farazán con Gutifras, a ver, tú sabes. Es decir, ¿el Valencia de verdad está en Lisboa o en París Saint-Germain? En Lisboa. Vale. vale, pues ahora sí estamos de acuerdo, señor Swiper. El núcleo duro de la decisión está en Singapur, efectivamente, está en Meriton, y está en el entorno de Lei Jun. Como alguns detalls podríem provar, com per exemple la conversa i l'acord que està pendent entre l'Ajuntament de València i el València Club de Futbol, esas coses que hay que negociar i que van a sentar-se dos senyores de armes tomar. Ja han hablado, ¿eh? Doña Rita Barberà Nolla, por parte del Ayuntament de València, i su querida Lei Jun Chan. Ja han tenido una conversació, ¿eh? La presidenta, ja han tenido una conversación. Un face to face, para que no lo hemos desvelado. Pero ya han hablado, lo han esbozado, ya es bueno que hablen, ¿no? Que haya diálogo. Sí. Y que se corte esos temas. Pero a mí me gustaría preguntarle, vuelvo al fútbol, me encanta el fútbol, señor Rovira. Sí, pero una cosa, Bau, ya no me preguntes, porque además cuando vos preguntabas sobre, bueno, lo del contracte y demás, lo que quería deciros es que Nuno ha suavizat avui precisamente el seu discurs respecte al discurs aquell previ de Copa, bueno, on va censurar moltíssim Joao Pereira, va estar desafortunat en moltes contestacions de cara a mitjans de comunicació. Com que ha dit diverses vegades que ho llig tot, ho escolta tot, ho sap tot respecte a l'opinió dels periodistes del seu treball i de l'equip, jo crec que li ha arribat pues, el malestar que va generar aquella roda de premsa, i avui Nuno ha tingut un altre discurs més suau, més pausat, més correcte, vamos. Bueno, és modificar, jo crec que això hay que aplaudir. Sí, no, m'ha pareu perfecte. Igual que critiquem una cosa, pues avui aplaudim, però el seu to ha sigut diferent. En la próxima roda de premsa le puede usted preguntar si Rufete sabe o conoce su contrato? Sí, claro, evidentment, se m'ho preguntat. Sí. ¿Usted qué cree que es la respuesta? Que sí. Que no m'ho dirà, però que sí que la coneix. Me sos faltava que digan, no, Rufete no tiene ni idea. No. Que la realitat és que Rufete no la sap, però que dirà que sí. Va. No, jo crec que Rufete la coneix. Aquí sí que la coneix, molt bé. Sí. Molt bé. Bueno, obrim també la xerraeta d'avui divendres. Bueno, pues Calfan té el partit de demà. Calfan. A partir de les 17 hores per la 97.7 amb el Zorro i el Calvo, així la retransmissió del partit. Perquè la portada de Superdeporte té a veure en... En fi, esa visita a Lyon y después a Barcelona. Una foto. A la que aludía Vicente Bau. Es la foto de un espartano. Las chicas dicen. Las chicas les ha gustado mucho. A Arancha y a Silvia les ha gustado mucho este Lavezzi, ¿eh? Un intelectual se ve ahí en la foto. Un intelectual. La fotografía de Superdeporte, de veres en la portada, es espectacular. Lavezzi celebrando un gol. El tío sabía llevar la camiseta y calzotets y todo. Y está ahí. Bueno. ¡Espartanos! Y ahí ple de ¿cómo se llama eso? De cristos y tatús. Cristos. Pero no son cristos valencianistas como los que tiene Otamendi. ¿Este cristo no es el cristo del Cabañal? Ah, y lo he comparado. ¿Esto no es el del Cabañal? Es un cristo italiano. ¿Dónde estará este cristo? ¿Santo Cristo de los Afligidos? ¿Se refiere usted? Pues no lo sé. No, el del Cabañal es el del Salvador, cuidado. ¿El qué, perdona? ¡Ay! El del Cabañal es el Cristo del Salvador. No, está así Arancha Ferrer confirmant raudíssima, que ja és molt del Cabañal, que efectivament estem parlant de la parròquia del Salvador i és el Cristo del Salvador. Del Salvador, así només se li veu la cara. Podria ser. ¿Qué es bizantino o...? ¿El que dius? Que la imatge és bizantina, perquè això són diferents. ¿Bizantina? ¿Bizantina què vol dir? ¿Bizantina o bizantina? Bizantina, Bizancio. Estén de un nivel, nano. Tú que eres un drol, te has vuelto así intelectualillo. ¿Qué vol dir Bizantina? Bueno, que la imatge, la representació és diferent. ¿A la de Ostiamendi? Sí, diferent. Totalment. Sí, Ostiamendi parece más un poco rollo Santa Faz. Es Santa Faz. Sí, exacto. ¿De Alacant? Y este es un Cristo... Alacant. Sí, dile Bizantino. Sí, como de Alacant. Dile Vicentino, dile... Sí, visto un poco como más moderno, sí. Es China. Bueno, sí, ¿nos enteramos a ver cómo juega o no? Venga, vamos. El zurdo picantón, César Izquierdo. ¿Qué pasa, César? ¿Cómo estamos? Estamos bien. Pues estamos, fíjate, analizando historiográficamente el Cristo que lleva en el pecho, sí. La Betis. Fíjate. Los cristos de la Betis. Sí, se estamos llegando. Sí. Nos da igual si es diestro o zurdo. El tema es el Cristo de la Betis. Y que dicen las chicas que está muy bueno, ¿eh? Vos digo una cosa y de ahí se parará César. Al portar de tatuajes, el tatuaje más extraño en un futbolista que yo he visto, él tenía Colochinis, el recorrido era que defensa que va a jugar en el Deportivo, sí, el Argentina, y que ahora está en Inglaterra en el Newcastle. Pelocho. Pues, Colochini tenía que, sí. Tatuada en el pit, pero rollo autorretrato, a lo bestia, a Samaré, toda la cara de Samaré. Oscuridad. Collins, una versió de l'amor de madre presidiario, però... Escolta una cosa, imagina't esa escena íntima con los cines y la seua parella y la madre mirando. Y la madre mirando. Voy a decir, una camiseta, cariño. Mirando no, casi introducida, la madre. Era para decirle, cariño, ponte una camiseta. ¿Cómo se nota en el ambiente que está el zurdo picantón en las ondas? Totalmente. Ay, chicos, bueno, César, vamos a ver. Parece que que dicen que no descarta salir la Betsy del PSG, sí. Si hay una oferta importante de un equipo grande como el Valencia. Está a tiro. Bueno, este hombre... A ver, haznos una radiografía. Que ya en gallumbos ya lo hemos visto, pero futbolísticamente, sí. ¿Qué tal es? Futbolísticamente es un jugador importante, pero que está peleado con el PSG. Por eso es un futbolista que no solo está sobre la mesa del Valencia, sino que está sobre la mesa de muchos clubes italianos, que es donde él funcionó a un gran nivel. Él sale del PSG, o sea, llega al PSG desde el Nápoles por 30 millones de euros. O sea, que estamos hablando de un futbolista importante. Y en el PSG ha ido de más a menos hasta querer forzar su salida. Situación que se ha producido, yo creo que desde incluso el mercado de invierno pasado. A pesar de todo, estuvo en el Mundial de Brasil y fue titular, sí. en la final del Mundial, o sea que... César, explícanos un poquito cómo juegan, cómo se mueven en el campo, de dónde juegan. Para mí es un segundo delantero que puede romper en banda, aunque no es un futbolista para encorsetarlo cerca de la cal. Es un jugador para moverse por todo el frente del ataque, picar en banda, pero hacer daño barriendo toda la delantera. En el PSG ha jugado mucho en el 4-3-3 esta temporada en la izquierda y otras temporadas en la derecha, pero vamos, la llegada de Cavani y la irrupción de Lucas Moura, el brasileño que también lo hizo hace ya 3 temporadas en Mestalla, si no recuerdo mal. Aquí nos volvió locos. Sí, nos volvió locos y la Betsy marcó, por cierto, en Mestalla. Pero bueno, pero es un guerrero, ¿no? Este es un tío de amplio. Sí, es un guerrero, un tío de mucha personalidad, un futbolista hecho, 29 años, un jugador de primer nivel que no necesita excesiva presentación para la gente que ha seguido un poco el fútbol en internacional, porque es un jugador de sobra conocido. Pero bueno, estamos hablando de un jugador muy muy perfil Rufete y Ayala, no solo porque es argentino, sino porque estamos hablando de un primer nivel, de una apuesta de primer nivel, como en su momento fue Keita o Otamendi o ese tipo de futbolista. Una pregunta a los dos. Tenemos el pack Rufete Ayala siguiendo al Cristo de la Becci, y tenemos al pack Lin Méndez siguiendo a Enzo Pérez en Lisboa, este Valencia bipolar que tenemos hoy en día. ¿Es un plan B la Becci de Enzo o son dos planes A? Yo rompo y digo que es un plan B. Rompo ya y digo que es un plan B. Creo que antes Álvaro lo ha dicho. El Valencia A está en Lisboa. Yo tengo esa sensación. Otra cuestión es que el nombre de la Becci se haya puesto sobre la mesa, porque su agente lo está meneando, ya te digo, mucho por Italia, y sobre todo lo está ofreciendo a clubes importantes que puedan hacerse cargo de su ficha, que es un fichón. Y el Valencia haya ido a ver cómo está y cómo se encuentra futbolísticamente y anímicamente, que ya te digo que está peleadísimo con Laurent Blanc en el PSG. Pero a mí me da la sensación que la zona caliente, el punto caliente, está en Lisboa. Sí, pero le voy a preguntar a Salva. Salva, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. No, vamos a ver, si pensamos que la Becci es un plan B a Enzo Pérez, y es que creo que Enzo Pérez y la Becci futbolísticamente no se parecen demasiado. No se parecen nada. No tienen resabores y teme sabores, por ejemplo, en la Becci, en Nico Gaitán, que evidentemente en Enzo Pérez, el otro día hablaron de que lo que está frente al Valencia es mirante el mercado, y yo creo que lo que, bueno, pues está frente al PSG, pues efectivamente es una prospección, como si fuera petrolífera, para tratar de trobar el futbolista que le acomoda, y evidentemente ya no futbolistas descontents. Uno es la Becci y el otro es Pastore, futbolistas que no tienen resabores cap de dos, ni entre ells ni amb Enzo Pérez, però no obliden també que en el PSG hi ha dos laterals i un d'ells probablement sigui interessant i que el València està buscant un lateral per la pròxima temporada. Parla de Sergi Aurier, que és internacional per costa de Vigori, i que si el València busca un lateral, per què no allà li refet en l'altre vore un lateral. Si la casa major la van a fer Méndez y Lim, y yo creo que la Becci es casa mayor, pues probablemente allá no se llevará casa menor, que es lateral, y siga este Aurier. Pero bueno, no descarte cap cosa, porque evidentemente la Becci y Pastore Avance son futbolistas que vuelven a abandonar el PSG. Lo de Pastore ya se remonta a 2 temporadas, y desde la arribada de Cavani, que también está descontente, es la Becci. Pero bueno, no descartem que tienen a Tabore al lateral, a Deise o a Van der Biel, que ya es un lateral que va a estar en cartera unes temporades per al València. Bueno, pues en la il·lusió posada en estos fitxatges de cara al mercat hivernal i el partit de demà a partir de les 5 de la vesprada en la 97.7 València-Rayo, necessitem els 3 punts. Gràcies, César, gràcies, Salva. Adéu, una abraçada. Don Vicente, aunque sea en un último minutito. Una pincelada rápida. Llega la hora de Martins en el Levante. Córdoba-Levante mañana también, ojo, sábado. Tenemos un sabadete estupendo a las 8 de la tarde. La hora de Martins, pues podría llegar la hora de Martins. Ahora bien, nuestros compañeros de Super lo que también adelantan es que en este mercado invernal el objetivo es un medio centro y el objetivo es un delantero. Recordemos lo que pasó con Marral, que ni celebró el tanto de Martins de puro cabreo. Por ahí puede haber algún cambio, señor Rovira. Y está el Vázquez. Y el Vázquez, Laboral Cucha contra València Vázquez, también

el reparto están todos muy bien, ellas y ellos. Y luego resulta que ellas, en el, bueno, el afiche de prensa que nos ha llegado de la de esta versión, de que porten ya tres temporadas y en actors valencians y todo eso, están como más modosos. Pero en la de Madrid ellas están que crujen y enseñando bastante, y ellos enseñan todavía más porque van como en boxer, clímax. Bueno, parte del elenco está aquí con nosotros para hablar, vamos a decirlo claro, efectivamente, de sexo. ¡Qué collons! ¡Qué puñetas! ¡Claro que sí! Y ellos son Víctor Palmero, que lo hemos visto muchos sitios y se destaca aquí por estas cosas de la que la televisión tiene tanta pegada, con el culo al aire, por ejemplo, de Antena 3, ¿os acordáis de él? ¿Qué tal, Palmero? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, Chimo. Lo celebro, un placer que es mutuo. ¿Dónde habéis visto, por ejemplo, a José Sospedra? Pues Tierra de Lobos, ¿moló Tierra de Lobos? Moló mucho. Tierra de Lobos, allí estaba José Sospedra, uno de los lobos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo va? Muy bien, muy contento de estar aquí en mi tierra. Fenomenal, además eso, volviendo a casa. Sí. Y las chicas, ¿qué chicas? Ladies and gentlemen. ¿Dónde habéis visto, por ejemplo, el talento de María González? Pues en Las Costuras, en Tiempo entre Costuras, El secreto de Puente Viejo, entre otras cosas. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien. Peladilla, me alegro de verte. Igualmente. Y nos falta Alicia Fernández. Que no está. El que no está no se encuentra, digamos, pero bueno, que sí, que bien. Le mandamos un besito porque está reposando, porque le ha dado un vaído. No, que, o sea, le ha dado un tironcito en la espalda y está descansando un poquito en el hotel porque no se encontraba muy bien para darlo todo esta noche. Perfecto. Bueno, pues le mandamos un beso muy fuerte a Alicia, pero ella en forma para las 9 de la noche, sí, y en el tema para darlo todo, claro que sí. Y uno de los dos directores nos acompaña, que es Isidro Romero. ¿Qué tal, Isidro? Pues muy contento de estar en Valencia ya, por fin. Fenomenal, eso, por fin. Porque lleváis dando... Claro, pero como allí en Madrid no sueltan. Nos sueltan de Madrid, pensaba que habíais estado de gira. Sí, pero aprovechamos las pausas de los descansos en el Teatro Alfil para ir por España. Y aquí precisamente era como nuestra cita pendiente. Año y medio de cara. Habían venido a Valencia, Y ya estamos en Valencia. Aquí nos gusta un clímax. Y somos muy del clímax. Y a los del clímax nos gusta Valencia. Ese es mutuo, fenomenal. Tercera temporada ya, exitazo, críticas fantásticas, la gente que sale encantada. Pero a ver, vamos al tema. Dice aquí, un adolescente desesperado por la búsqueda de un amor imposible. ¿Este quién es? Ese soy yo. Me encanta porque me has mirado a mí directamente y lo sabes. A ver. Sí, porque José aparenta ya sus 30 y pico. Porque se deja barba. Claro, se me la quito. Pero bueno, el adolescente eres tú. ¿Y buscas un amor imposible? Sí, bueno, la obra comienza con... ¿Es María? ¿Lo puedo contar, imposible? Señor director, un poquito. La sorpresa inicial. Vale, bueno. No, cuenta, dan detalles. Bueno, pequeñitos. Sí. No voy a contar nada. Vale. O sea, tú estás Gracias. Enamorado de una chica. Sí, vale. Lo vamos a dejar ahí, vale, que está muy bien explicado. No sé de qué me suena. ¿Una mujer enfrentada a la persona que le robó el amor de su juventud? ¡María! ¡María! A ver, o sea, estás muy cabreada con tu ex porque te robó, porque te levantó. A ver, ¿cómo es el tema? A ver, ¿tu tema cuál es? ¿Tú qué haces aquí en Clímax? ¿Yo quién soy? ¿Tú quién eres? Mi tema es Víctor Palmero. Es mi tema y mi monotema durante toda la función. Que me levanta... Que te levanta... Me levanta la pareja. Aquí lo dejamos. Vale. ¿Cómo somos de verdad? Que no podemos contar nada, pero queremos, pero no puede contar nada. Se puede contar nada. Palmero, ¿tú quién eres? ¿Una mujer feliz ante la expectativa? Esa soy yo. ¿Un sueño? ¿También eres tú? Esa también, no. No entiendo nada. Es una comedia. Monopolizo la obra. No, pero la historia está en que Clímax son sketch de comedia, entonces cada uno de nosotros nos desdoblamos, en mi caso, cuatro personajes. Y entonces, ¿qué vamos? Hacemos, si sumamos, por lo menos 10 personajes distintos, 12 personajes distintos. Entonces, es una obra complicada de explicar. Pero en resumen, es una comedia de sketch que habla de un tema muy bonito y muy universal como es el amor. ¿Quién no se va a sentir identificado con eso? Y además que es un humor muy ácido, muy divertido, y la gente que viene se lo pasa pipa. Sospedra, tú... Yo. ¿Tú qué tema llevas entre manos? Yo llevo varios temas entre manos. ¿Interesantes? Siempre. Siempre muy interesantes. Genial. No sé si puedo dar mucho detalle. Mira, en tu tierra puedes hablarlo. Venga, va, haz lo que quieras. No, es lo que hemos dicho. Son pequeños sketches de humor en el que el amor tiene bastante protagonismo en todos, en cada uno de ellos. Entre amor, entre... O sea, ya sea de amistad, de... ¿De roce? De roce, de... Sí. ¿Hay roce? Sí, hay bastante roce. Vale. Se llama clímax, ¿cómo no va a haber roce? Sí. Hay roce. El cartel no engaña. Vengo a decir, lo que sale el cartel aparece luego en la abiertamente hora. Abiertamente ahí... Sí, sí, no... No, hombre, se esconde. No se esconde. Bueno, no dejamos sexo nada explícito, imaginación. Explícito, orgía. No, sexo no. Si no, no, de las entradas, sí, sí. Lo tenían que subir. A ver, que tenemos 4 entradas, 2 dobles, ¿vale? Os poseo en contacto como habitualmente en el Facebook del programa. Y a la más original, porque no a la más insinuante, a la fin, digueu unos coses de per què voleu anar a veure Clímax. I a la que més vos avellisca, pues vos darem més entrades per a que disfruteu esta nit a les 9 en el TEM del Cabanyal. Dice aquí, estoy muy interesado en esto. Historias llenas de complicidad con el espectador. ¿Hasta dónde lleva Isidro Romero la complicidad? Es decir, ¿tengo que ir en... ¿Hay que ir en gallumbos? ¿O puede ir uno... Esto, hombre, no creo... ¿Ir abierto? No creo que concretamente trate, se pase eso. Lo que... Por ejemplo, sobre Clima se ha dicho muchas cosas. A mí, una de las cosas que más me gustó es un... Creo que era un periodista de la revista Shanghai que decía que se aguantaba la risa durante la función para no perderse lo que venía detrás. O sea que... Yo creo que el éxito es esa combinación entre textos interesantes, historias un poco picantes, humor inteligente, historias que no te esperas. Por ejemplo, el comienzo de Climas, nadie se espera ese comienzo. Es lo menos parecido a una comedia. Es muy rompedor. Sí. Solo ese comienzo. Luego pero ya comienza... ¿Rompedor rollo... ¿Rompedor? Rollo la realidad... Tenemos un minuto de escena nada más empezar y hay un pequeño silencio después de ese minuto y todo el público normalmente reacciona como de ¡Oy, qué hemos venido a ver! ¡Oy, qué es esto! ¿Qué esto qué? Entonces, sí. Sí es muy distinto, por lo pero menos... es el arranque de... Solo es el arranque. El arranque de las historias... Sí, el comienzo, como hay como dos maestros de ceremonias que son los que después van presentando todas las historias. Ah, y eso sí comienza un puntillo cabaretero. Podría decirse que sí. Uh-huh. Y dice, un puzzle de historias, vaya, yo algo voy entendiendo, no tengo ni idea de cómo van las historias, sé que hay mucho marro, pero no sé nada más, ni conviene que sepamos, ya no lo descubriremos en el teatro. Dice, pero depende del público saber dónde ponen cada una de los puzzles para conocer el secreto. Primero, María. Dígame. A ver si podemos llegar a atisbar el secreto de Clímax, y por otro lado, ¿por qué depende del público colocar las piezas? Es decir, porque te ves ahí arriba... ¿Te ves a ti mismo, a tu vecina, a yo tu creo novia, que... a lo que tú quisieras? Yo creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, ha pasado por alguna de las situaciones que se muestran en Clímax, en las historias. Entonces te puedes sentir más identificado con uno, con otro, o incluso con todos en algún momento de la vida, y eso es una parte que uno tiene como que unir en su cabeza. Luego, son historias independientes, pero que tienen un nexo de unión. Entonces, también en cada uno encontrar dónde puede estar ese puzzle, qué personajes tienen que ver, qué no, qué... Se va descubriendo conforme vamos avanzando en las historias, cuál es ese hilo conductor, cuál es ese nexo que hay en común. Bueno, pues ya vamos descubriendo algunos de los ingredientes, por lo que lleváis... ¿Cuánto...? 3 temporadas y año y medio en cartel, eso, quiero decir, tiene lo que tiene que tener, quiero decirte, no saco nada, ya veo, intentando aquí sonsacar a todo el mundo, pero nada, es complicado, obviamente, para aparte si son pequeños sketches, ¿no? Son, ¿qué duraciones tienen cada uno de los golpes, digamos? De los depende, sketches? Porque hay historias que duran 15 minutos, otras que duran 20, algunas que duran casi 30, o sea, van dependiendo. Ajá. Parece que la obra dure 2 horas. La obra son 3 actos. Es hora y media. Bueno, después de haber sido, como venimos comentando, una auténtica sensación y durante todo este tiempo en Madrid, tenemos la ocasión de verla, además, solo por esta noche. Solo por esta noche. Traéis toda la movida. Sí. Esto, así somos. Sois... Claro, porque nos reclaman, tenemos que volver allí otra vez al Teatro Alfil, a Madrid. No, pero que es una... Que decir, lo digo con gratitud. No, no, pues a nosotros nos gustaría quedarnos aquí una semana. Público valenciano, porque montáis toda esta movida, vengáis al Teatro del Cabañal bueno, pues a montarla, con toda la dificultad que tiene un elenco como el vuestro, un elenco pequeño, pero habrá que ahí tiene su cosa, volver. Cosas para estar aquí. Pero vamos a ver, ¿por qué venís solo un día? Esto que... ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo tiene que hablarlo para que vengáis más? Realmente, cuando hablamos con el teatro, nos ofrecieron más fechas, pero ya era en el 2015. Y sí que queremos volver otra vez, pero este día en concreto solo tenían disponible esta función. O sea, era un hueco que había. Era un hueco que había y nosotros venía todos bien. Sí. Porque el calendario para el 2015 sigue repleto. Sí, ahí entonces seguimos y estará para siempre. Yo se lo prometí a María. Una vez me dijo ella que le prometiera que Climas duraría para siempre y de momento se lo estoy cumpliendo. Es que yo la verdad que no me imagino. ¿Cómo la vida ahí si te lo doy a mí? No. Ah, sí. A ver. Aquí no hay amor entre. Venga, venga. No hay una historia. Bueno, si lo hubiera sería fantástico. Ya, pero no, realmente no es una obra que no. A mí personalmente. No, pero José, yo sí. Que... Bueno, pero qué felicidad, ¿no? Poder trabajar es estable, con buen es rollo, qué tal. Y encima, además, pues hacer alguna escapadita a Valencia. Sí, eso es maravilloso. Y luego, de verdad, es que nos lo pasamos muy bien en el escenario haciendo la obra juntos. Y hay momentos que tenemos de verdad que apretar el culo porque nos meamos de la bueno, risa. De hecho, hay momentos en que se ha tenido que parar porque nos han entrado la risa y en mitad de... el público aplaude porque es entregado. Que... Y que os estáis partiendo sí, sí, y se ríe más y es partícipe de ello, ¿no? Y yo creo que es el público muy bonito. Que entiende la internet y se ríe más. ¿Os dejáis ido a morcillar así? Que ¿hacer alguna creatividad? Sí. Bueno, yo quería meter una cosa y no me ha dejado. Porque no está el escritor. El escritor muchas veces está presente durante las funciones. Entonces ahí es cuando tienes mucho más cuidado de a ver qué dices, pero no, generalmente intentamos no morcillar. Obra... en Valencia, alguna cosa nuestra. Sí, algo habrá. Eso de algo habrá. Dejáis caer algo. Algo habrá. Claro. Pero no podemos contar el qué. Bueno, pero vamos a poner música de clímax para que nos suba la adrenalina. La temperatura. Bueno, totes estas historias en toda la vostra complicitat. Però fa falta que aneu, clar, si no, que complicitat va bé, si no aneu al teatre, a les 9, avui divendres. Pues venid más a vernos, porque lo pasamos muy bien. Gracias por el talento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sed buenos, temerosos. Le intentaremos. ¡Clímax! ¡No lo vamos a pasar! ¡Va! ¡A chupar los dedos! Baby, you're the one. Feel the way I think you can. Querido Rey Gaspar, punto. Borra la tele de la carta, pues acabo de venirme de Milar con una LED Philips de 50 pulgadas que no veas por solo 499 euros. ¡499 euros! Tráeme unos calcetines y eso otra vez. Televisores, smartphones y mucho más al mejor precio. Primero, pásate por Milar. Cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a la una de la madrugada te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a la una de la madrugada, un programa de película. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Dos. persones. Podeu anar gratis al cine de la mà de Cinesa Bonaire, si ens escriviu al Facebook i ens digueu quina és la pel·li que voleu anar d'estrena este cap de setmana. Lo més destacat en companyia de Manolo Zarapico, últimament anem de bòlit, a última hora correguents, però bueno, repassem lo més destacat de la cartellera d'este cap de setmana, en Manolo Zarapico. Bon dia, Ximo. Bon dia, Zarapic, què tal? Com pues, estàs? Així estem, emocionat. Bueno, un poc rapidet, anem a fer el repàs, val? Però n'hi ha unes bones pel·lícules este cap de setmana, sí, de les que parlar. Destaquem per lo menos un parell d'elles, esta sí. Madrid, molt bonela. Un héroe por accidente o un héroe improbable, Bill Murray protagoniza Saint Vincent. Quiero cerrar esta cuenta. $112.14. ¿En billetes pequeños? No, esa es la cantidad de su descubierto. ¿Eso qué significa? Significa que tiene cero. Me encanta el doblador de Bill Murray, me encanta Bill Murray. Me chifla Melissa McCarthy y Naomi Watts. Vaya trío, ¿eh? Es que ens han fet una peli a mida, ¿eh? Perquè jo també estic enamorat de Bill Murray, de Melissa McCarthy i de Naomi Watts. És un repartiment fantàstic per a una pel·lícula que no pot pintar millor. És la història de... Bueno, es diu Saint Vincent i és la història de Vincent, ¿vale? Que és un jubilat. Un jubilat que té motius per a tindre molt pocs amics, perquè té un caràcter complicat i és un aficionat a les apostes, al xoc, i bueno, i coneixerà una mare separada, que és el personatge interpretada per Melissa McCarthy, i el seu fill de 12 anys se té que fer càrrec perquè la mare treballa i evidentment pues, té que deixar al fill en companyia d'este home, que és un poc desastre, és un desastre total i absolut, que el porta fins i tot a l'estriptease, saps? I coneixen a un stripper que és el personatge que fa Naomi Watts. Bueno, i diguem que és una peli en recadet, val? Una peli dices que ara quan arriba el Nadal se'n ve a tots l'esperit nadalenc, el de tot el món bueno, que diem en els humers, i veurem que este Vincent pues, també pareix que no, pareix que és un desalmat quasi, no? Però en realitat és una bona persona i té un cor entranyable, no? Riurem, ens emocionarem i bueno, les interpretacions són meravelloses. Efectivament, i destacar que precisament per esta pel·lícula hem vist el nom de Bill Murray en la temporada de premis, que ja tenim ja molt, molt, molt a prop. És una pel·lícula que ha agradat molt i bueno, ens arriba este cap de setmana com a preàmbul de les grans estrenes nadalenques de la temporada. La segona de les estrenes, el efecte d'internet en les famílies contemporànies. És el nou de Jason Reitman. Se diu Hombres, Mujeres, Niños. Bueno, ¿qué quieres saber? ¿Qué es importante en tu vida ahora mismo? Creo que si desapareciera mañana, el universo no se enteraría para nada. Pues de Jason Reitman me va a agradar molt Juno. No tan up in the air, y sembla que este Hombres, Mujeres y Niños no acaba de convencer. ¿Qué tal? Y que es lo que li ha passat a Jason Reitman. N'hi ha moltíssima gent, molt crítics, defensors de Reitman, que coincidixen perfectament en lo que tu has dit, és que va de capa caiguda. El home no, Juno va pegar molt fort i després, bueno, pues s'ha anat desunflant, saps? Com un globus i és un poc el que ha passat en esta pel·li, que té una premissa molt, molt, molt, molt interessant, no? Perquè ja el cartell de la pel·lícula ens situa moltíssima gent, val? Mirant els seus smartphones, els seus mòbils, perquè parla de les relacions humanes i de com internet, com les comunicacions, com la societat de la comunicació ha canviat precisament la comunicació entre les persones, no? En diversos temes, està els videojocs, la infidelitat, lo que se pot trobar un en internet, i bueno, parla dels adolescents i dels seus pares, i de com canvia les formes, no?, de comunicar, l'idioma, no?, el llenguatge vital entre les persones, en un repartiment que, bueno, que tens a Adam Sandler fent una pel·li que no és una comèdia pura com ens té acostumats. Mm-hmm. O sigui que és interessant també veure l'únic canvi de registre un poquet, no?, un canvi de registre també moderat, però que sí que és veritat que no ha agradat tant a la gent com tenia que agradar a priori una pel·li d'un home com Jason Reitman que té molts seguidors. Però bueno, és un altre aporte de la cartellera, un aporte vitamínic, ja t'he dit, en una precartelera nadalenca molt, molt, molt, molt acurada. Bueno, y feu una ullada a la biopic de James Brown, este I Feel Good, de la interpretació d'este Chadwick Boseman. Se t'agradarà. Maravelles, eh? Jo crec que t'agradarà un montó, perquè és que és un biopic d'una figura internacional de James Brown, fantàstica. El director és el de Criadas i Senyores. Ah, me va agradar molt. Que a mi també me va agradar moltíssim esta pel·lícula. Viola Davis està en el repartiment de Nicole, i ojo en Chadwick Boseman, perquè anem a escoltar d'este actor una quantitat de notícies en els pròxims anys fantàstica, perquè és un dels actors de moda. Marvel l'ha fitxat també per a un dels seus personatges, és un dels top del moment, i ara el tenim fent, pues això, de James Brown. Bueno, estos papers que pinten tenen tota la pinta de ser un Oscar. Una abraçada molt forta, bon cap de setmana, i se vegem en el cine. Igualment, Timo. Adeu. Está Scarlett Johansson en casa y de repente le llama el ginecólogo y le dice: mira, Scarlett, te llamo porque ya tengo el resultado de los análisis del otro día y te tengo que dar una buena noticia y una mala. Dice: mira, primero dame la mala porque así luego me lo compensas. Dice: bueno, la mala es que tienes hongos y la buena es que son comestibles. Hey, le digo en Chema Trueba y está en el casino Cirsa Valencia, ya se veu. Està sent un referent a nivell nacional en la programació de comèdia, de stand-up comedy. Els monologuistes de la Xocita del Loro cada dissabte. I este dissabte, demà dissabte 13 de desembre, arriba Chema Trueba. Què passa, gamberro? Hola. ¿Cómo estamos? Sí, ¿cómo estás? Encantado de hablar contigo. Bien, seguro que la voz y el talento de Chema Trueba también os suena si habéis escuchado las bombas de los mornings ahí haciendo de espía pesaduco. ¡Qué pesaduco! Sí, sí. ¡Qué pesaduco que es! Pero mira que me río con esas bromas, de verdad. La gente lo pasa fatal, pero hay que echarle valor, ¿eh? Pero bueno, aquí vienes a todo lujo. Vienes con tu monólogo. ¿De qué va la cosa? Pues mira, damos un repaso a toda la actualidad con un montón de personajes como que están de rabiosa actualidad, con la familia real al completo. Hacemos un musical, el musical de los Borbones, el fantasma de la zarzuela. Y pues no sé, Kiko Rivera, personajes como Kiko Rivera, Matías Prats, todos ellos pues en un batiburrillo en los que pues intentamos reírnos un poco de la actualidad y de todo esto que está pasando, que hay que tomárselo así. Yo creo que hay que tomárselo un poco a risa, porque si no nos va a dar algo. Hay que echarse una risa, por supuesto. Oye, ese recurso que tienes, ¿no? Además, estoy viendo aquí en tu curry, empezaste ahí en Cantabria, en la tele local, ahí como imitador y demás. Sí. Te da un registro, ¿no? Una riqueza al monólogo muy especial. Y luego el tema de guiones, que te los estás currando pues con gente del nivel del Hormiguero. Así que bueno, oye, que muy aseado, ¿eh? Lo de Chema Trueba, que vamos a reír mucho. Yo creo que sí, es lo que se pretende, tomárselo todo muy muy de cachondeo. Además, nunca es igual el monólogo, porque bueno, a mí me gusta mucho hacer participativa a la gente que está en el público y todo esto. Y luego, pues lo que tú dices, el tema de la invitación, que siempre salen cosas nuevas, y yo soy una persona de culo inquieto. Yo enseguida, cuando sale un personaje o sale una noticia, y fíjate que no salen últimamente a diario noticias, que es susceptible de parodiar, yo enseguida la incorporo, porque me gusta muchísimo. Pues no os lo perdáis. A las 11, el sábado, 8 euritos, por echaros unas risas con Chema Trueba en el Casino Cirsa Valencia, hombre. Es que de verdad. Chema, gracias, un abrazo muy fuerte y bienvenido a Valencia. Gracias a ti, Chimo. Que vaya muy bien. Hasta luego. Besos, abrazos, expresiones de cariño de par de Arancha, de Silvia, de Chimo, de Tito y de Esquefem. Valencia abierta, tornem dilluns a partir de les 12:30. Au, adeu.